Así es, amigos, nos encontramos vía telefónica con María Laura Terán, ella es presidenta ejecutiva de la Casa de la Música, y vamos a conversar sobre el trabajo que han estado desarrollando en estos días, también a propósito del aniversario 15 de esta fundación. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio, saludo a toda la audiencia. De nuestra parte les enviamos las felicitaciones debido a que ya están en este aniversario, 15 años como Fundación Casa de la Música, pero existe todo un precedente. Nos gustaría también que nos cuentes sobre eso, cuál es la historia, un poco los orígenes de esta organización. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, la Casa de la Música se inauguró hace 15 años. Esto fue una donación de la señora Gisela Neustadter, una señora alemana que vivió en el Ecuador con su esposo. No tuvieron hijos y decidió que Quito no tenía una sala de conciertos adecuada. Y ella se preocupó sobre todo, bueno, de la linda arquitectura, pero de la acústica. Y contrató a una firma alemana para que asesore la parte acústica. Entonces, realmente es una sala espectacular con una acústica perfecta. Como se sabe, hace 15 años se inauguró la Casa de la Música y, bueno, han sido 15 años duros. Es una fundación privada sin fines de lucro que trabajamos, pues, con autogestión y contamos también con algunos auspiciantes empresariales que nos apoyan. Tenemos una lista de miembros que cada vez ojalá vaya creciendo, que también aportan una cantidad anual y pues nos ayuda a mantener. Así que para nosotros ha sido lindísimo cumplir 15 años, lastimosamente no pudimos festejar como nos hubiera gustado, pero ahora estamos con esta campaña que es de la música no para. Efectivamente, ese es un trabajo que ustedes lo están presentando. Coméntenos sobre esto, ¿cómo es que la música no para y nos pueden ustedes presentar estos contenidos a través de las diferentes plataformas? Sí, la idea es obviamente quedarse en casa y para esto hemos creado la plataforma La Música No Para, en la cual pues contamos con la colaboración de algunos artistas o con links a conciertos en otros países. También tuvimos un concierto live con Aisha Syed desde República Dominicana, exclusivamente por nuestro aniversario por la Casa de la Música. Y pues la idea es que la gente tenga al acceso una variedad de opciones musicales, pues creemos que es importantísimo la música en la vida de las personas. Entonces, a través de los diferentes links y de nuestras redes sociales, pues estamos proporcionando este tipo de actividad, digamos, para que la gente pueda escuchar buena música y con diferentes géneros también. Como parte de las actividades que ustedes han desarrollado durante estos 15 años, podemos observar que efectivamente tiene un gran espacio la temporada internacional, con grandes nombres de artistas y de orquestas que han estado presentes ahí en la Casa de la Música. Luego también podemos observar también los programas paralelos que de a poco empezaron a aparecer también en la Casa de la Música, Domingo Chiquitos, Domingos Familiares. En fin, ¿esto es un reflejo un poco de la evolución en la programación que ha tenido la Casa de la Música en este tiempo? Sí, en realidad fue una evolución bastante compleja. Nosotros iniciamos básicamente con música clásica, que era lo que la señora aquí realmente le encantaba y pues quería que a eso se dedique, pero claro, usted sabe, en el mundo no solo se vive de música clásica, la gente tiene otros gustos también, y entonces comenzamos pues a introducir poco a poco otros géneros como música ecuatoriana, música latinoamericana, música americana, música jazz, etcétera. Entonces sí, fuimos evolucionando, tenemos una variedad para todos los gustos, entre esos el Domingo Chiquito, que también es un espacio para niños una vez al mes. Comenzamos con una función, después dos, ahora ya hemos tenido que hacer tres funciones hasta febrero. Esperamos pues retomar no dentro de mucho, ojalá no dentro de mucho tiempo, la actividad, pero sí, hay espacios para todos los gustos y esperamos pues siempre la colaboración del público. ¿Qué conclusiones les ha podido arrojar poder ir abriendo el abanico de ofertas para el público con estas otras presentaciones? Bueno, es maravilloso, ¿no? Poder ofrecer a diferentes tipos de música para los diferentes gustos. Hemos crecido mucho en público. El año pasado dimos como 158 funciones entre conciertos y recitales, y perdón, 180, y pues con un público de aproximadamente 36 mil personas. Entonces, sí, se va ampliando el público, se van ampliando las ofertas y esperamos pues retomar pronto la actividad. Esto tal vez les ha permitido a ustedes un poco como irles tomando el pulso al público, cuál es el tipo de público que hay en Quito y qué es lo que piden en cuanto a espectáculos. Bueno, sí, digamos, tenemos esta variedad y vamos viendo, ¿no es cierto? A este vino bastante público, a este no vino mucho público. También vemos circunstancias, ¿no? Hay veces que presentamos algo que realmente sabemos que gusta al público y por A, B o C no pudieron asistir porque ya hubo otros eventos o porque llovió. O sea, hay tantos factores que influyen a veces en la asistencia, pero siempre estamos obviamente preguntando al público qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, y tratamos pues de complacer con diferentes opciones. Ahora, ¿cuál es un poco el estado que les ha dejado a ustedes la emergencia sanitaria que vive el país? ¿Qué eventos tuvieron que suspenderse en lo que fue marzo y también lo que ha sido este mes de abril? Bueno, suspendimos varios eventos. Suspendimos el ballet Blancanieves, que había estaba previsto para el 15 de marzo. También hemos tenido que suspender, por ejemplo, el ciclo Beethoven. Este año nosotros estábamos festejando los 250 años del nacimiento de Beethoven, y habíamos programado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional una serie de conciertos durante todo el año. Hemos tenido que suspender el de marzo, que era un concierto con Boris Cepeda, un pianista ecuatoriano que vive en Alemania. Él también iba a brindar un recital antes del concierto, unos 2 días antes del concierto. Hemos tenido que suspender ahora el de mayo, que venía también Jonathan Florill. Y bueno, veamos qué va a pasar en los siguientes, ¿no? Si es que no se festeja este año los 250 años de Beethoven, pues retomaremos el festejo el próximo año. Es algo que no se puede dejar pasar. Amigos, yo les quiero recordar, estamos en entrevista telefónica junto a María Laura Terán, ella es presidenta ejecutiva de la Casa de la Música y bueno, estamos conociendo el trabajo que ellos se encuentran desarrollando en este momento, conociendo el contexto que tiene nuestro país de la emergencia sanitaria. ¿Cuentan, más o menos ustedes, manejan algún tipo de plan de reactivación una vez que sea ya superada esta emergencia en nuestro país? Mire, no hemos podido, digamos, programar mucho porque no sabemos para cuándo vamos a poder retomar la actividad. Si se dice 31 de mayo, digamos, podría ser 1 de junio, pero habrá que ver cómo van las circunstancias, cómo se evoluciona este asunto. Estaremos planificando tal vez a abrir conciertos pequeños, saltando 2 puestos en las butacas para que haya un poco de distanciamiento todavía. Veamos cómo se evolucionan las cosas. Estamos optimistas y pues cuando se pueda lo retomaremos. Bueno, nosotros nos quedamos muy agradecidos por su participación. A María Laura Terán, presidenta ejecutiva de la Casa de la Música. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.